Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición número 146 de Cabezas de Tormenta, que vamos a dedicar de forma monográfica a hablar sobre el cambio climático. Para ello nos acompaña en el estudio subterráneo de Cabezas de Tormenta Héctor Nijmegen en Twitter. Con él pasaremos esta hora radiofónica que tenemos para compartir con vosotras y vosotros. Como siempre, ya sabéis que podéis escucharnos en www.cabezasdetormenta.org y también sintonizando las distintas frecuencias moduladas de aquellas radios libres que nos emiten a lo largo y ancho del territorio español. No queríamos comenzar el programa sin agradecerle a Héctor su presencia hoy aquí. Este asunto pues ha aparecido en distintas ediciones de Cabezas de Tormenta de refilón, sobre todo cuando pues hemos abordado conflictos relacionados con el territorio y cuestiones similares, pero nunca nos hemos centrado de manera monográfica, y es precisamente esa la intención que tenemos hoy. Y la primera pregunta que le vamos a hacer a Héctor es un poco general. Muchas veces se pone en duda la autenticidad del cambio climático, pero el hecho es que existen cifras y datos al respecto. Yo quería preguntarle a Héctor, para comenzar, ¿cuáles son esas evidencias científicas? Vale, bueno, yo lo primero, decir que no soy climatólogo, no soy un experto tampoco en la materia. Mi interés en el cambio climático viene más desde el punto de vista activista, pero vamos, con informarte un poco, está claro que el cambio climático, que es un aumento de temperatura, media global de la Tierra, que viene ocurriendo, digamos, de hace unos 150 años, en especial los últimos 40, la evidencia científica al respecto es abrumadora. O sea, sabe que se ha comprobado por diferentes mediciones de temperatura y las consecuencias que está teniendo. Y se sabe que además se debe a los gases de el aumento en la atmósfera, la concentración de gases de efecto invernadero, esencialmente de dióxido de carbono, también metano, óxido nitroso. Y estos gases de efecto invernadero proceden casi exclusivamente o sobre todo de la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural. O sea que esencialmente el 97% de los científicos está de acuerdo en que el cambio climático se debe a la acción del ser humano, no a cambios, digamos, naturales, por así decirlo. Y por resumir, no creo que tenga mucho sentido entrar en la ciencia del cambio climático, porque es bastante evidente y hay un montón de literatura. Ese cambio climático está ocurriendo, va a seguir ocurriendo durante bastante tiempo, y además está causado, es antropogénico, se dice, está causado por el ser humano en las actividades productivas, etc. Pero el hecho es que existe ese 3% al que tú hacías referencia de cierto negacionismo, ¿no? ¿En qué se basan esas? Sí, en realidad es un 13% de científicos que, no sé, seguramente si miras en casi cualquier otro campo de la ciencia, hay el número de gente, el número de científicos que niegan teorías aceptadas y que nadie pone en duda, pues esté por ahí, ¿no? El negacionismo en España realmente no es un problema como tal. Es un problema en Estados Unidos y, por tanto, tenemos muchos sectores asociados al Partido Republicano que sí que niegan la existencia del cambio climático o niegan que se deba a la emisión de gases de efecto invernadero, la emisión de CO2, Pero en Europa, en general, el negacionismo como tal, negacionismo, digamos, explícito, no es un problema. Lo que sí existe un problema es un problema que se conoce de relevancia. Es decir, la gente asume y acepta que el cambio climático es real, que tiene lugar y que se debe a los coches, a la contaminación, bueno, no a la contaminación, a los gases de efecto invernadero, pero luego eso no implica nada en su vida. No toma decisiones en base a la importancia que tiene el cambio climático y sobre todo la importancia que va a tener en los próximos años. Y tampoco ocupa un lugar de relevancia en las agendas políticas de las distintas formaciones. Bueno, desde hace unos años, quizá más sobre todo desde el Acuerdo de París, pero sí, en realidad no es... O sea, se está hablando mucho. De hecho, ayer Trump... Bueno, se filtró que Trump va a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, lo cual va a tener ciertas consecuencias. Pero sí, o sea, no está teniendo... Digamos, sí tiene una importancia... a nivel de las agendas políticas, pero no están tomando las medidas que todos los científicos y que la mayoría de la gente considera necesarias para que no ocurra un cambio climático catastrófico en los próximos 20, 30, 100 años. Para quienes no lo sepan, pero estén escuchando ahora Cabezas de Tormenta, ¿qué es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es un acuerdo internacional que tuvo lugar en diciembre del 2015, que ha sido firmado, aceptado por todos los países, menos Nicaragua, Siria y ahora Estados Unidos. Y que es curioso, ¿no? Porque se considera que fue un triunfo político, en el sentido de que todos los países se pusieron de acuerdo en una serie de medidas, pero fue un fracaso a nivel climático, por así decirlo, porque las medidas aceptadas, los objetivos eran correctos, pero las medidas tomadas pues no llegan ni de lejos a lo necesario. Para que podemos entrar luego, pero hay una cifra que es los 2 grados por encima de la temperatura preindustrial, que es lo que se considera seguro y, bueno, seguro, lo que considera que no se de, la que se aceptó en Copenhague en 2009 como un límite seguro, en París se ha revisado y se tiene que estar muy por debajo de esos 2 grados para que no se desarrollen una serie de fenómenos que serían bastante, bastante potentes de retroalimentación y el cambio climático se desbocaría, por así decirlo. Entonces, en París el acuerdo es que los diferentes gobiernos se comprometían a tomar una serie de medidas, pero que son voluntarias y que no están revisadas, no hay ninguna autoridad global que las controle, digamos, que fuerce, obliga a ponerlas. Esas medidas voluntarias, si se ha calculado, pues sobrepasan muy, no sé, están entre 3 grados y 3 grados y medio, 2 grados y medio, 3, la temperatura que se alcanzaría a finales de siglo. O sea, vamos, que es totalmente insuficiente, por así decirlo. ¿Cuáles serían, entramos en un bloque especialmente vasto y lo entiendo, pero cuáles serían esas consecuencias de alcanzar los 2 grados? En realidad el tema de los 2 grados es, digamos, se sabe que es la medida consenso, por así decirlo, la medida aceptada a nivel internacional, depende de para quién. El problema del cambio climático es que los efectos... se reparten, es muy heterogéneo, ¿no? Por ejemplo, para las pequeñas islas estas de Oceanía, Nauru y países, esas islas que están muy afectadas por la subida del nivel del mar, superar 1 grado la temperatura preindustrial, y ahora mismo estamos en un grado 0,83 de 1900, 1 grado y poco desde 1750, pues probablemente implique que van a desaparecer. Vamos, van a volverse inhabitables más o menos medio plazo y desaparecerían a más largo plazo. En África, por ejemplo, creen que 1,5 grados es bastante potente. Pues esencialmente lo que se consecuencias del cambio climático son el aumento de los fenómenos extremos, pues esos son mayor número de tormentas, de inundaciones, de sequías, mayor número y mayor extensión de olas de calor. Depende mucho de la zona del mundo. El aumento del nivel del mar, que es 2 grados, por ejemplo, dejaría por debajo del nivel del mar todo el Levante español, las grandes zonas de Barcelona, Valencia, etcétera. Y, por supuesto, la mayoría de ciudades del mundo, costeras, Londres, Nueva York, tendrían bastantes problemas. Y más medidas, quizá la más grave, por supuesto, destrucción de biodiversidad y desaparecerían el Polo Norte, digamos, dejaría de tener hielo en verano, etcétera. Pero quizá la más llamativa es, una de las más llamativas es la disminución del rendimiento de los cultivos. Porque se espera que para el año 2050 va a haber como 9.000 millones de personas en la Tierra. Y si disminuye el nivel de los cultivos, lo que va a pasar es, pues eso, va a haber serios hambrunas. Problemas, hambrunas, sobre todo en África y en zonas del sudeste asiático y en Sudamérica, sobre todo. O sea, a nivel de consecuencias podrías estar hablando un montón de tiempo. Uh-huh. con el nivel de calentamiento global actual, ¿en qué momento se podrían alcanzar esos 2 grados? O sea, esto es una de las. Depende de las medidas que se tomen, ¿no? El concepto clave ahora mismo es una cosa que se llama el presupuesto de carbono, que es la cantidad de dióxido de carbono que podemos emitir globalmente para alcanzar una determinada temperatura o para evitar sobrepasar una determinada temperatura. Bueno, los cálculos se basan en modelos matemáticos, en modelos en simulaciones que hace el IPCC, que es el Panel Internacional del Cambio Climático, el organismo que recopila toda la evidencia científica, un organismo de la ONU que recopila toda la evidencia científica. Y ahora mismo, o sea, el gran problema que hay es que se calcula, por ejemplo, para no superar los 2 grados, con una probabilidad de un 60%, el presupuesto de carbono podríamos emitir unas 80 gigatoneladas, unos 800.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, de equivalentes en dióxido de carbono. Sin embargo, para no superar los 1,5 grados, que es, digamos, el límite más seguro, pues había que emitir como mucho unas 350 gigatoneladas. Para que, más o menos, para que os hagáis una idea, la emisión anual está en unas 32 gigatoneladas de carbono. Eso implica que al ritmo actual de emisiones, si no se toman medidas fuertes, estaremos en 5 o 10 años habrá superado el umbral para sobrepasar los 1,5 grados y en unos 15-20 años el de los 2 grados. Eso no significa que dentro de 5 o 10 años se pasaría ese umbral de temperatura, porque hay una cierta inercia. Es decir, entre que tú emites ese dióxido de carbono y se alcanza esa temperatura, pasa tiempo. El problema que hay es que las reservas actuales de combustibles fósiles son como 3 veces más el presupuesto de carbono que podríamos emitir para no alcanzar los 2 grados. Es decir, hay mucho más carbono, mucho más petróleo, carbón y gas natural en las reservas conocidas e incluso en las minas y pozos que se están actualmente explotando de lo que podemos emitir. Y eso es un problema porque esas reservas ya están en los activos financieros de las empresas, el valor en bolsa de las grandes petroleras y las empresas públicas, digamos, de petróleo y carbón, ya tienen en cuenta esas reservas que no se pueden, en teoría, no se pueden extraer. Lo cual, según muchos, genera una cosa que se llama la burbuja de carbono, un equivalente como a una especie de burbuja financiera, y eso al final, si no se aterriza, digamos, más o menos de forma controlada, pues podría dar lugar a una crisis financiera bastante más potente que la de la subprime. Qué curioso, normalmente se apunta como un problema el agotamiento o el final de los combustibles fósiles, cuando realmente con aquellos disponibles, acabaríamos con el tipo de planeta que sí, este es un debate que hay como en todo este, no en el mundillo, ¿no? Está la gente que es más de los picoilers, los que están más por el gran problema es el pico del petróleo, el agotamiento de los combustibles fósiles, y otra gente que ve que es mucho más urgente o más importante el cambio climático. En realidad, muchas de las medidas que hay que tomar son parecidas y algunas de las consecuencias también a nivel económico, porque digamos que el cambio climático la única diferencia es que el cambio climático te obliga a no quemar gran parte de los combustibles, mientras que se supone el pico del petróleo, pues dejaría de ser rentable extraer gran parte de esos combustibles fósiles y no se podría extraer. Pero vamos, el cambio climático, para no alcanzar cotas catastróficas, hay que dejar de extraer combustibles fósiles que serían rentables de extraer y rentables de quemar. Uh-huh. Por así decirlo. Hemos abocetado un panorama desolador para la flora, la fauna y para las personas. Y la pregunta evidente que deducimos de todo esto sería ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas que se podrían tomar al respecto y desde dónde pueden tomarse? Vale. O sea, esta es la pregunta del millón, ¿vale? Y una cosa que hay que dejar claro es que el cambio climático, de no tomar medidas, va a ser catastrófico. Pero se pueden tomar medidas y todo lo que se haga va a ser bueno. Es decir, el cambio climático no es un todo-nada, no es un blanco-negro. No es lo mismo 1,5 grados que 2 grados, no es lo mismo 2 grados que 4 grados. 4 grados por encima de la temperatura preindustrial, se asume, el Banco Mundial, que tampoco es que sea muy anticapitalista, que digamos, asume que pone en peligro la civilización humana tal y como la conocemos, tal cual. Y además, esto depende mucho de en qué lugar del mundo te encuentres. Es decir, 2 grados en Europa puede ser bastante, bastante jodido, pero en África va a ser muy, muy jodido. Digamos directamente las consecuencias climáticas que tendría. Por tanto, publicaciones o mucha gente que da una idea de que no se puede hacer nada o que está, digamos, como una visión muy catastrofista, y es cierto que es un problema, pero sí que se puede y se debe hacer algo para minimizar los efectos que tenga. ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, aquí hay que distinguir entre, se requieren medidas urgentes y bastante radicales en un sentido de descarbonización. O sea, lo que hay que hacer es parar las emisiones. Intentar estabilizar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a unos niveles que eviten alcanzar esas temperaturas por encima de 1,5, 2 grados, etc. ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Pues esencialmente, a largo plazo hay que cambiar totalmente la estructura de generación de energía. Es decir, hay que dejar de... la gran mayoría de energía actualmente se produce a través de la quema de combustibles fósiles, y eso hay que descarbonizarla, es decir, hay que convertirla a formas que no emitan dióxido de carbono. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, las renovables, eólica, solar, las mareas, hidromotriz, etc. Mucha gente también, por supuesto, apuesta por la nuclear, que es otro de los grandes debates del cambio climático, ¿vale? Pero eso es a medio plazo, porque los cambios que requieren a nivel simplemente tecnológico, ya no vamos a entrar en consideraciones políticas y económicas, a nivel tecnológico implica grandes problemas con el nivel de tecnología actual. A corto plazo, la gente lo que se propone es, por ejemplo, medidas de reducir el consumo de energía. Por un lado, aumentando la eficiencia energética de edificios, de transporte, etcétera, etcétera, evitando, tomando esas medidas para que se produzca efecto rebote. O sea, generalmente cuando tú disminuyes, aumentas la eficiencia energética de un producto, la gente tiende a utilizarlo más, y por lo tanto al final las ganancias son menores, ¿no? O sea, que hay que tomar medidas para que aumente la eficiencia, pero no se traduzca en eso, en un rebote. Y luego, a muy corto plazo, lo que se propone, digamos, la gente que es los menos tecnófilos o menos que tecnoutópicos, es cambios sociales profundos que disminuyan el consumo de energía. Hay que tener en cuenta que las emisiones, el cambio climático está tremendamente desigual. Hemos dicho antes que los que más lo sufren van a ser la gente, lo que más lo va a sufrir va a ser la gente del sur global, digamos, los más pobres del planeta. Pero los que más lo producen, los que más lo causan, son los más ricos del planeta. El 50% de las emisiones globales anuales las produce el 10% más rico del planeta. Las 700 millones de personas más ricas del planeta, entre las cuales probablemente nos encontramos. Simplemente consiguiendo que ese 10% redujera su huella de carbono a la del europeo medio, que no es ninguna barbaridad, se reduciría un tercio de las emisiones globales. Entonces, y eso se podría hacer con una serie de cambios sociales que obviamente dentro del marco del capitalismo son muy difíciles, por no decir imposibles de conseguir. Vamos a coger un poco de aire. Héctor es un melómano como nosotros y ha traído algunas propuestas musicales que escuchamos. Me da igual. Pon la de Heatwave. Pues vamos con Heatwave de Marta and the Vandellas. Yeah. Ola de calor de Martán de Bandelas, una canción que encaja perfectamente con los contenidos que estamos tratando en esta edición de Cabezas de Tormenta. Héctor acaba de poner sobre la mesa algunas de las medidas regulatorias necesarias para que el cambio climático no sea catastrófico, y a mí se me ocurre preguntarle si ese tipo de medidas pueden adoptarse en el marco del capitalismo, porque parecen restringir especialmente, ¿no?, el, digamos, las dinámicas habituales del funcionamiento de este modo de producción. Bueno, o sea, la respuesta así guay en un ambiente de izquierdas anarquistas sería decir que no. La respuesta que yo, lo que yo pienso es que no van a ser suficientes y no va a llegar a tiempo para la gran mayoría del planeta. O sea, creo que los últimos años se están tomando, hay una serie, o sea, una serie de medidas, o hay, el capitalismo tiene una serie de instrumentos, pues que impuestos de carbono y medidas institucionales, y probablemente digamos que va a ir cogiendo cada vez más ritmo. Lo que pasa es que seguramente sean completamente insuficientes para evitar que una enorme cantidad de gente del planeta sufra, y mucho, las consecuencias del cambio climático. Es decir, probablemente en Europa pues mucha gente se va a salvar de las peores, digamos, los escenarios más catastróficos los se van a evitar, pero en África, en lo que es el sur global o la gente más pobre de Europa, va a sufrir mucho las consecuencias. Aquí, o sea, el cambio climático está ocurriendo y va a seguir ocurriendo durante mucho tiempo. Y la sociedad va a cambiar. O sea, lo que está en juego es cómo va a cambiar esa sociedad. Y a quién va a pagar en todos los sentidos, tanto económicos como sociales, o vitales, digamos, quién va a pagar las consecuencias de ese cambio. Tanto por si tomen las medidas, o qué medidas se toman, como porque no se tomen. Cuando tú vas, hablas con mucha gente que está implicada en estos temas de un ámbito más transformador, lo que se suele decir es, o bien hay una transformación en un sentido más justo, más democrático, más socialista, más comunista, lo que llamar, o bien va a haber una regresión a algo mucho más, digamos, ecofascismo o ecosocialismo, eso dice mucha gente. Yo creo que la cosa va por ahí. Pero, como digo, o sea, el capitalismo se está poniendo las pilas, al menos sobre el papel, y hay indicios de que hay cosas puede hacer, pero no va a llegar a tiempo. Ahora nos meteremos en esta cuestión de hacia qué tipo de sociedad caminamos, pero las propuestas necesarias para que el cambio climático no sea catastrófico que has puesto sobre la mesa, podrían llevarse a cabo exclusivamente desde la esfera institucional, desde la política representativa, pero ¿qué tipo de cambios personales o colectivos en lo social pueden llevarse a cabo? Esta pregunta es bastante buena. Es una de las que sale siempre. O sea, durante los 90, por ejemplo, había mucho hincapié en lo de los cambios personales. Pues, consumir menos, no utilizar bolsas de plástico, cambiar las bombillas. Eso está bien y es necesario, pero son completamente insuficientes. O sea, hemos llegado a un punto en el que hace falta medidas muy, muy potentes y muy, muy urgentes. Y son medidas que ahora mismo solo tienen sentido, digamos, si se toman las necesidades desde los estados, probablemente, y las medidas y obligar a tomarlas a las grandes empresas. Entrar a nivel personal, lo que suele decir es que lo más importante ahora mismo es hablar sobre el tema. Es decir, que sale del tema y que el cambio climático entre en la esfera pública, en la agenda política, y sea un tema que preocupe a la gente y que se haga relevante. Y eso implica, digamos, por así decirlo, uno de los divulgadores ahora, o mejores divulgadores del cambio climático en España, que es Andreu Escrivá, lo llama alfabetización climática. ¿Vale? Podemos hablar de hegemonía, si quieres. O sea, el cambio climático tiene que convertirse en un tema realmente hegemónico a nivel social, y para eso hay que hablar del tema, hay que informarse y llevarlo a nuestros ámbitos cotidianos. En cuanto a medidas individuales, pues bueno, en esa línea, quizá las más importantes es intentar aumentar, disminuir tu huella de carbono, y eso lo puedes hacer pues aumentando la eficiencia energética de lo que puedas, pues desde comprando electrodomésticos más eficientes, con todas las implicaciones que tiene esto, porque la eficiencia a corto plazo es muy cara, no todo el mundo se lo puede permitir, pero entre las cosas que todo el mundo se puede permitir probablemente sea la más importante es el cambio de dieta, así, a nivel personal, es lo que más baja la huella de carbono, dejar de consumir, hacerte vegano, hacerte vegetariano, o en caso de que no estés dispuesto, pues desde luego dejar de consumir ternera, cordero, y cuanto menos productos lácteos mejor, y esto baja un montón la huella de carbono. Y la otra es pues el transporte, ¿no? O sea, intentar utilizar más el transporte público, intentar utilizar pues la bici o cosas así, y sobre todo intentar reducir lo más que pueda los vuelos comerciales, sobre todo los vuelos transatlánticos, que son los que más emisiones producen por persona. Pero entonces, lo importante de este mensaje es que estas medidas son necesarias, probablemente, pero son completamente insuficientes. O sea, no hay una solución individual al cambio climático. Lo más importante ahora mismo es hablar del tema y construir movimientos que a través de la acción colectiva obliguen a empresas y a estados y a tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones. A corto plazo es lo que hay que hacer. También se habla muchas veces de la generación de un nuevo tejido, ¿no? Espacios sociales en los que se generen, digamos, mecanismos ya ahora de supervivencia, de alimentación, sí, etcétera, ¿no? O sea, cuando tú hablas de, cuando se habla a nivel de medidas para el cambio climático, se habla siempre de mitigación, que es reducir las emisiones, es decir, evitar que el cambio climático vaya más, y adaptación, que es cómo asumir las consecuencias que va a traer el cambio climático. A nivel de mitigación, pues es lo que estamos hablando, estas medidas de reducir la huella de carbono personal, etcétera. A nivel de adaptación, se pueden hacer más cosas de crear tejido social, etcétera, aumentar la resiliencia, se puede dar resiliencia social. Es decir, hay que tener en cuenta que una de las consecuencias más importantes del cambio climático va a ser el aumento bárbaro de la cantidad de refugiados y de las migraciones climáticas. Es decir, va a haber, si todo va mal, y a corto plazo las cosas no tiene pinta de que va a ir un poco mal, pues va a aumentar el número de migraciones de gente que de zonas que se va a hacer o inhabitables directamente, o que van a sufrir mucho más las consecuencias. Estamos hablando del sudeste asiático, el norte de África, Sudamérica, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha venido a llamarse refugiados climáticos, ¿no? Sí. Y se considera que algunos de los flujos de refugiados que se están produciendo ya podrían tener un componente climático también. Sí, la mayoría de refugiados climáticos a día de hoy son dentro de un mismo país. Por ejemplo, en el 2010 tuvo lugar unas inundaciones en Pakistán, las inundaciones más fuertes en los últimos 100 años, y creo que hubo millones de desplazados internamente dentro del país. Pero sí, esto va a ir a más. Es una de las predicciones que se hacen habitualmente. Una cosa, por ejemplo, quizá la última crisis de refugiados que ha habido, que es la crisis de Siria, pues esto obviamente se ha demostrado más o menos que tiene una componente climática. Es decir, antes del 2011, que es cuando empieza la revolución siria los alzamientos en Siria, se produce una de las peores sequías de la zona en los últimos 1000 años, desde que se tiene registro. Eso genera que mucha gente emigre de los campos a la ciudad, o eso aumenta las tensiones, y al final esto no es la causa última, obviamente, de la primavera árabe o como se quiera llamar, pero es una causa que está ahí. Y eso, hay bastantes estudios que dicen, pues también en Darfur, por ejemplo, es otra crisis enorme de refugiados, hay una componente climática, y se piensa que, por supuesto, como el cambio climático va a generar, va a tener más tendencia a generar las condiciones que den lugar a conflictos étnicos, conflictos sociales, etcétera, etcétera. Vale. Y esto, o sea, es importante que esto lo hace el cambio climático dentro del contexto del capitalismo. Es decir, el cambio climático de por sí no tendría por qué generar este tipo de conflictos en una sociedad más justa, en una sociedad en la cual hay menos competición, o sea, un mejor reparto de los recursos, etcétera, etcétera. Pero en el contexto en contexto de sociedad capitalista y de Estado, pues evidentemente esto va a generar problemas sí o sí. ¿A qué tipo de sociedad caminamos en el marco del cambio climático, Héctor? ¿Qué tipo de modelos sociales se van a ir presentando en el futuro? Pues esto es lo que está en juego. O sea, esto es lo que está en juego, y quizá esto seguramente se haya dicho cada poco tiempo, pero la década que viene, la década del 2020-2030, va a ser clave para definir cuál es la sociedad a la que nos dirigimos, ¿vale? Lo que decía antes, el cambio climático va a cambiar, queramos o no, nuestra sociedad. Y si eso da lugar a una sociedad con menor consumo energético, más humana, donde la gente se trabaje menos, o de lugar a una sociedad mucho más con mucha mayor desigualdad, durante una parte del mundo, una región del mundo esté pues como sea, como una especie de fortaleza rodeada de desiertos, de gente, donde de zonas desérticas donde la gente se busca la vida como puede. Eso es lo que va a pasar, se va a definir en los próximos 10, 20, 50 años. Yo creo que está claro que hay que tirar, pero bueno. Uh-huh. O sea, eso forma parte del pulso, del reto que tienen ahora los movimientos sociales o aquellos sectores vinculados con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Precisamente, claro. Ubicarse en esa balanza. Sí, lo que necesitamos ahora mismo es hacer que el cambio climático sea relevante, que realmente determine las agendas políticas y luego aportar una visión de la sociedad que queremos construir y tender hacia esa sociedad. Es decir, una sociedad, digamos, en términos más socialista, no sabría cómo. Sí, yo creo que queda claro. Uno de los términos que se escucha muchas veces cuando se oye hablar de la crisis climática es este término de la justicia climática. Yo creo que ha salido un poco el contenido a lo largo de la conversación ahora, pero me gustaría que explicaras a qué se refiere ese término. Sí, justicia climática, el problema de justicia climática surge de esta desigualdad en quién causa el cambio climático y quién lo sufre. Uh-huh. Y eso lo causan los países desarrollados principalmente y lo sufren, y dentro de los países desarrollados lo causan mucho más los ricos que los pobres. Y a nivel global lo sufren mucho más los países subdesarrollados o países en vías de desarrollo, y dentro de cada país lo sufren más los pobres que los ricos. Eso lo que implica es que, según el Acuerdo de París, que ya digo, es una cosa firmada por la ONU, las medidas que se tomen deben tener en cuenta este reparto desigual de las consecuencias y de las causas, ¿no? Pero básicamente lo que implica es que, si lo llevas sobre la mesa, considerar la justicia climática, implica que los países desarrollados deben tomar medidas mucho más fuertes que los países subdesarrollados. Y eso hace que los objetivos para conseguir no superar los 2 grados sean bastante, bastante complicados de conseguir. Y también nos dota de mayor responsabilidad a aquellos que vivimos en los países desarrollados. Sí, por supuesto. En relación a... Sí. O sea, se calcula que, por ejemplo, teniendo en cuenta la justicia climática y sin utilizar soluciones tecnoutópicas, es decir, que son como las emisiones negativas, los países ricos deberían estar descarbonizados aproximadamente para el 2035. Eso implica reducir las emisiones un 10% cada año. Esto es algo que no ha pasado jamás, que probablemente no va a pasar. De hecho, en los últimos 2-3 años las emisiones globales se han estabilizado, pero no han bajado. Y creo que lo máximo que se ha bajado fue un 3% con la caída de la URSS y en la crisis de esta de 2007-2008 también ha bajado un 2% globalmente las emisiones. Y estamos hablando de bajar de una forma controlada un 10% al año. O sea, es una barbaridad. Esto lleva a que, probablemente, lo que decíamos antes, el capitalismo probablemente va a conseguir reducir las emisiones, pero no lo va a conseguir a tiempo para que la mitad del planeta, bueno, mucho más de la mitad del planeta, lo pase realmente mal. Vamos a hacer otro descanso musical con otra de las canciones que nos ha traído Héctor para escuchar esta edición número 146 de Cabezas de Tormenta. Esta vez es un tema de la mano de Mano Negra, Out of Time Man. Dressed in a strange weather, in a subway train. Estás escuchando Cabezas de Tormenta, www.cabezasdetormenta.org, nuestra edición número 46, que estamos dedicando de forma monográfica a hablar sobre el cambio climático. Héctor nos ha estado comentando algunas de las consecuencias que este podría tener a nivel global, en términos internacionales, pero sería interesante que nos comentara cuáles serían las repercusiones específicas que el cambio climático podría tener en la península ibérica. Sí, o sea, así a grandes rasgos podemos, sin entrar en mucho detalle, hay como tres grandes consecuencias. Uno, el aumento del nivel del mar, que es quizá a más largo plazo. O sea, pues zonas, dependiendo de la elevación del mar, pues con 2 grados, pues zonas de Valencia, Castellón y Barcelona, y la costa también, la costa sur, se verían muy afectadas. Otro importante, que quizás incluso más a medio plazo, sería la desertificación. O sea, la certificación de toda la zona, digamos, mitad sur de la península, el Levante, etcétera, con todos los problemas que eso tendría para los cultivos, etcétera. Sabemos que una de las cosas que produce el cambio climático son tanto grandes inundaciones como grandes sequías. Y eso, al final, es una receta perfecta para desertificar. Vale, y así en la zona centro, más allá de acercarnos un poquito a las playas, quizá una de las cosas más importantes es el tema de las olas de calor. El cambio climático hace que haya, en los veranos haya más días, más cálidos. Y el problema de las olas de calor, o sea, por ejemplo, en el año 2003 en París hubo una de calor muy potente, en Francia, y creo que murieron como hay unas 50.000 personas, se asumieron a la ola de calor. Y esto es bastante problemático porque afecta sobre todo a las personas mayores, a las personas sin recursos, a los niños. Y eso es una de las consecuencias también más potentes del cambio climático, de las que más nos puede afectar aquí. Y cuando hablamos de estas consecuencias, ¿en qué plazo las determinamos? Eso depende de la temperatura que se alcance. Al final lo que hace el cambio climático es aumentar la probabilidad de que se produzcan estos eventos. Tanto olas de calor se producen más largas, y son más largas y con más frecuencia. E igual lo mismo ocurre con las inundaciones y con las sequías. Pero no es fácil establecer los plazos. Digamos que es una progresión en aumento si no se toman medidas. Cabezas de Tormenta es un programa libertario, de difusión libertaria, y una pregunta evidente es cómo puede enfrentarse el anarquismo como teoría y como práctica a un fenómeno como el cambio climático, al que parece que hay que enfrentarse de forma especial desde la administración, desde las instituciones del Estado. O sea, aquí podemos distinguir dos cosas, ¿no? Una es cómo se enfrentaría el anarquismo realmente existente al cambio climático, y luego podemos hablar de a nivel teórico, ¿no? Y creo que no es ninguna locura asumir que de aquí a 5 o 10 años va a haber una revolución internacional ni anarquista ni ningún otro tipo que pudiese tomar las medidas necesarias. Por lo tanto, tenemos que asumir que al menos las primeras medidas o a medio plazo se van a tomar dentro del seno de una sociedad capitalista en la que existe un Estado. Esto no solo pasa en el cambio climático, pasa con un montón de cosas, la salud, sanidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el anarquismo, yo creo, tiene que asumir esa contradicción. Para mí, creo que como lo principal ahora mismo es tanto hablar del tema como generar movimientos fuertes colectivos que obliguen a tomar esas medidas necesarias. El anarquismo se enfrenta en ese sentido se ve como en cualquier otro tipo de conflictos, ¿no? Pero aparte creo que tiene muchas cosas que aportar. Por ejemplo, o sea, una de las medidas fundamentales para el cambio climático es los cambios de los patrones dietéticos, o sea, avanzar hacia unas dietas menos ricas en carne en los países occidentales, es decir, más basadas veganas, vegetarianas, etc. Yo creo que el anarquismo ahí, que tiene uno de los temas más trabajados que tiene, es la liberación animal y el vegetarianismo, el veganismo, pues tiene mucho que aportar. También es cierto que el punto de vista es diferente, porque no es el mismo el punto de vista antiespecista que un punto de vista basado en la sostenibilidad, donde, cual, por ejemplo, comer carne muy de vez en cuando no es ningún problema desde ese punto de vista, ¿no? Otra importante, yo creo que es, pues, por supuesto, participar en todos los movimientos que se desarrollan o intentar aportar a construir en todos los movimientos de acción directa que se necesitan para el cambio climático. Es decir, es cierto que las medidas más importantes se deben tomar desde instituciones estatales y hay que obligarlas a que los tomen. Eso es evidente, no las van a tomar ellas por sí mismas o no a tiempo. Pero luego hay un montón de cosas que se pueden hacer de acción directa. Por ejemplo, el evitar que se siga perforando, que se sigan explotando pozos, que se construyan oleoductos. Esta lucha que ha habido tan importante en Estados Unidos con los dos oleoductos, el Keystone XL y el Dakota. Pues todo esto, el anarquismo y todo movimiento basado en la acción directa, cualquier movimiento social basado en la acción directa, tiene muchísimo que aportar. Es decir, hay que parar, hay que evitar que, como hemos dicho antes, existe mucho más petróleo del que podemos quemar, petróleo, carbón y gas natural. Y hay que evitar que ese petróleo salga, hay que mantenerlo, en tierra, por así decirlo. Y desde ahí, pues, desde la acción directa se puede hacer un montón. Y a mí uno que me interesa bastante es que la sociedad a la que debemos a la que tenemos que aspirar, tienes una sociedad que consuma muchísima menos energía. Y eso implica desmaterializar la riqueza. Es decir, debemos... Emilio Santiago, por ejemplo, que es el más picoiler que es el que habla más de picoil que el cambio climático, hace mucho hincapié. Debemos generar sociedades en las que la riqueza esté más basada en las relaciones que tenemos, en el cómo vivimos, que en la cantidad de materiales que tenemos. Simplemente porque no tenemos capacidad de generar energéticamente y materialmente para toda la población ese nivel de vida, ¿no? Y yo creo que en esto el anarquismo tiene mucho que aportar, ¿de acuerdo? Creo que podemos entrar a nivel teórico, si el anarquismo... ¿A qué problemas se enfrenta? Se enfrentaría al gestionar los niveles de complejidad actual social y los niveles de personas, o sea, la cantidad de personas que existe actualmente en el mundo, pero desde luego la sociedad se tiene que volver más libertaria en algún sentido, más que la gente sea más capaz de tomar sus propias decisiones en el día a día y eso, que la gente, Emilio Santiago le llama reencantar la vida cotidiana, ¿no? Es decir, el nivel de vida se calcule más por lo que uno hace y por las relaciones que tiene y por cómo lo bien que vives y por todo ese tipo de cosas con relaciones con las personas que por la cantidad de cosas que tiene. Desde un punto de vista más teórico, parece evidente que el anarquismo, así como corpus teórico, se encontraría con una encrucijada en el cambio climático, porque parece evidente que algún tipo de relación con lo institucional habría que tener, aunque solamente sea para presionar, fiscalizar, obligar. Pero el anarquismo, que ha tenido esa, digamos, manera histórica de darle la espalda a la administración, se vería ahí en un conflicto. Sí, aquí hay un problema. Es decir, el principal problema es que la urgencia y la necesidad de medidas tan potentes que hay que tomar hace que tú no puedes simplemente dar como obviar la existencia del Estado, ¿no? O sea, el anarquismo ni tiene capacidad, desde luego, pero aunque mucha gente la tuviese esa capacidad, aunque fuese muchísima más gente, no puedes hacer como que el Estado no existe a día de hoy. En el relativo al cambio climático y en otras cosas, por supuesto, también. ¿De acuerdo? O sea, tienes que enfrentarte a él, presionarlo, etcétera, etcétera. Y aquí hay una posición que defiende mucha gente, llamada las estrategias duales, ¿no? Intentar que lleguen, vamos, esencialmente es intentar que lleguen al poder sectores, digamos, movimientos políticos, una izquierda, etcétera, sensibilizada, que aunque no pueda hacer mucho, por lo menos puede dejar hueco a que los movimientos sociales tengan mayor o menor margen de actuación, ¿no? Esto hay mucha gente que lo defiende, ¿vale? Otra forma simplemente es presionar y presionar. Desde ya de eso, o sea, presionar a los gobiernos, a los estados en los que estén. También esa izquierda, digamos, que especialmente sensibilizada con el tema, parece una ficción, porque hasta ahora, por ejemplo, en España, ningún ámbito, desde el ámbito político, ningún partido político ha planteado cosas serias a este respecto, si no me equivoco, ¿no? No, o sea, sí que es en el programa de Podemos, porque es de quien estamos hablando al fin y al cabo, sí que hay menciones más o menos a transición energética y, bueno, de hecho, cuando sacaron Unidos Podemos, sacó su programa electoral el último, pues las primeras medidas que hablaba de aumentar la eficiencia energética, cambio climático, pero en general lo que hacen es un poco este del lo que llaman el Green New Deal, ¿no? Una especie de keynesianismo verde, que no parece que sea suficiente, ¿vale? Ni mucho menos. Pero bueno, esto ya es... el problema de todo esto es que al final, como pasa en otros casos, nosotros no vamos a ser los principales que van a sufrir el cambio climático a corto plazo, ¿vale? Entonces, a mí, desde mi punto de vista, no sé si considero anarquista o no a estas alturas, pero sí que lo he sido, y que este cambio climático ha sido una de las cosas que más, a nivel personal, una de las crisis más profundas con respecto al anarquismo me ha generado. Me cuesta mucho, por este tipo de cosas teóricas, por así decirlo, no posicionarme claramente cuando hay, o sea, cuando hay gente en el mundo, el sur global de esto, que van a sufrir muchísimo las consecuencias de esto. Y es que realmente no veo la capacidad, a corto plazo, otra capacidad más que presionar al Estado. Yo creo que el Estado no tiene capacidad. Probablemente, o sea, no puedes, nadie que llegue al Estado, sea Podemos, sea quien sea, va a tomar las medidas si no hay alguien que lo presione. Otra cosa es que sean más o menos sensibles a tus reivindicaciones, o al revés, porque ya sabemos que en muchos casos han llegado y en algunos casos han tenido más en cuenta los movimientos sociales y en otros no, ¿de acuerdo? Pues porque la gente que está en el gobierno son tus amigos o por lo que sea, ¿vale? Entonces eso, hay opiniones para todos los gustos. Lo que sí está claro es que, desde mi punto de vista, a corto plazo, el anarquismo la única capacidad que tiene es a base de presionar y también de construir, porque sabes, construir en el día a día, pues, opciones a través del ejemplo, formas de vida más razonables, etcétera, etcétera. Esta cuestión que estaba comentando Héctor de la crisis, digamos, ideológica al enfrentar las ideas que traemos con algo tan complejo como el cambio climático, no se reduce a una experiencia personal, sino que le ha pasado a mucha gente que viene del ámbito libertario y que ha empezado a trabajar el cambio climático, dándose cuenta quizá de que se trata de un fenómeno que nos obliga a estar en todas partes, ¿no? Y en ese sentido quizá el anarquismo como idea se va a encontrar con límites, pero también el anarquismo como práctica va a tener mucho que aportar, que es aquello a lo que se hacía referencia antes, para construir realidades, tejidos y propuestas que nos vayan armando para lo que esté por venir. Sí, o sea, yo creo que aquí esto acaba de hacer lo contrario que te dicen de hacer cualquier comunicador del cambio climático, que es decirle a la gente lo que no quiere oír. O sea, ahí lo suyo, te decía, ¿no? Tienes que generar un frame en el cual la gente se sienta cómoda, y en una radio libertaria deberías decir todo lo que el cambio climático es la solución para todos los problemas. Pero yo creo que el anarquismo es suficientemente honesto como para mirarse a sí mismo, tanto teórico como práctico, y ver sus límites respecto a la complejidad a este problema. Esto no es una cosa que sea específica de anarquismo. O sea, Naomi Klein, que tiene un libro que luego mencionaré, que viene de los movimientos sociales y movimiento de antiglobalización, en el último libro de este, Esto lo cambia todo, lo que viene a decir es que ella siempre había creído en la capacidad de los movimientos sociales para cambiar las cosas y que la urgencia del cambio climático le da cuenta de que no, de que hay que utilizar el Estado y hay que utilizarlo ya, y hay que utilizarlo bastante fuerte. Y el Paul Mason, que tiene otro libro que se llama Postcapitalismo, que también es un referente de la izquierda británica, viene a decir un poco lo mismo. O sea, viene a hacer una reflexión sobre que el capitalismo tiende, un poco así como un poco determinista marxista antiguo, de que el capitalismo tiende hacia un postcapitalismo de forma... espontánea, pero que él considera, ve el cambio climático y entonces ve que no tenemos tiempo y que hay que tomar el poder, bla, bla, bla, bla, bla. Con esto lo que quiero decir es, o sea, lo que no estoy dispuesto a hacer es engañarme a mí mismo y asumir, digamos, por ejemplo, hay un libro, uno de los pocos libros que trata el cambio climático desde el punto de vista anarquista, se llama Desierto, intenta plantear qué papel tienen los anarquistas en el cambio climático y desde el principio asume que el cambio climático va a ser catastrófico y que no hay nada que hacer, lo cual es falso, ¿no? O sea, va a ser muy problemático, pero hay cosas que se pueden hacer. Y mi sensación de leer ese libro es que asume eso porque asumir otra cosa implicaría generarse problemas ideológicos. Es decir, generaría que, bueno, tengo que o bien asumir que está el Estado y demandar cosas al Estado, o bien colaborar con sectores que están a favor del Estado, etcétera, etcétera. O sea, lo que no podemos pensar es que cualquier movimiento que se enfrente a un problema tan complejo y tan urgente como el cambio climático no va a implicar cesiones de todas las partes. O sea, ahora mismo... Si el anarquismo fuese una fuerza hegemónica en la sociedad, podría imponer al resto lo que quiere hacer o lo que no. Para el nivel de fuerzas reales con los que cuenta, pues tendrá que ceder en muchísimas cosas. Y lo que no creo que sea una buena opción es darle la espalda a este problema simplemente por problemas ideológicos, digamos, por no ser capaz de asumir los límites de tu teoría en un momento dado. Yo, desde luego, me gustaría, ¿sabes? Una de las cosas que me gustaría es que a mí debatir este tema y que alguien me convenciese de que no tengo razón, pero lo he pensado mucho y creo que, que me gusta ser sincero en este tema. Nos quedan pocos minutos para terminar el programa de hoy. Si te parece, Héctor, un par de últimas balas recomendando a los oyentes materiales al respecto. Sí, o sea, materiales sobre el cambio climático a nivel de científico y todo esto hay muchísimo. O sea, es un, por ejemplo, simplemente los informes del IPCC, que son un coñazo, pero están, o sea, es la mejor ciencia disponible, digamos, consensual, etcétera, ¿no? A nivel más divulgativo, yo mencionaría dos o tres libros, uno así en castellano, en inglés hay muchos más, pero en castellano la verdad es que no hay muchos. Uno es este de Naomi Klein, este lo que se llama Esto lo cambia todo, es una buena introducción, es Naomi Klein, todos sabemos que es Naomi Klein, o sea, es movimiento antiglobalización, izquierda, etcétera, etcétera. Pero creo que se puede leer críticamente y es interesante. Uno que ha salido muy recientemente, que es... Este que comentaba de Andreu Escrivá, todavía de momento solo está en catalán, es Encara no es tard, todavía no es tarde, creo que en septiembre sale la edición en castellano, y es un libro que es, no entra en mucha disquisición política en estos debates que estamos dando de libertario en libertario, pero creo que resume muy bien el tema del cambio climático en apenas 200 páginas, y es un libro para empezar o para regalar o lo que sea, es estupendo. Os dejamos con una canción del columpio asesino para terminar con este programa de hoy, un tema que bueno, por la letra, parece que podría tener que ver con esa devastación de la que hemos hablado en el programa de hoy. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Salud y fuerza. Roba. adoquín. Comienza un nuevo carnaval. Aquella noche estuve allí solo por ti, solo por ti. Un coche bomba estalla en Moscú. Un supermercado arde en Madrid. Venecia apesta cada día más. Escaparate roto por San Valentín. Un ferry a la deriva sin capitán. Ballenas muertas en San Sebastián. Estricnina en el congelador. Ballenas muertas en San Sebastián. Me susurraste cosas que me hicieron estremecer. Cogimos dos botellas y nos fuimos a una habitación. Champán, champán y más champán. Bailemos este último vals. La nueva Roma es de cristal y va a estallar, va a estallar. Coche bomba estalla en Moscú. Venecia apesta cada día más. Un ferry a la deriva sin capitán. Ballenas muertas en San Sebastián. Un coche bomba estalla en Moscú. Un supermercado arde en Madrid. Venecia pesa.